Últimas noticias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, vigésima cuarta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de esta caravana perdida. Chale, trataremos de ser todos contentes. No sé, murió nuestro guía en el comienzo. Claro, era el que sabía hacia dónde íbamos. Chale. En realidad, en estos momentos. Bueno, organicémonos. Sí, ¿para allá o para allá? Digamos que. Bueno, la mitad quiere para allá y la otra mitad para allá. Bueno, dividimos. Está bien, dividimos la caravana en tres partes exactamente iguales: una que va para allá, otra que va para allá, otra que se queda aquí. Fundaremos poblado. Ah, está chido. A lo largo de todo este camino. Sí que sé. Y luego los gobiernos se encargarán de fundirlos. Fundimos sí, y sí, sí. Así está el pedo. Señoras y señores, presentaremos ahora toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico y ha elegido el para allá. Con ustedes, al capitán Roger Vinilo. Sé que soy el capitán, para allá. Así nos gusta, que alguien tome las decisiones por nosotros. Sí, sí, porque uno le da hueva. Claro, en medio ataque de con Lerma, es verdad. Señoras y señores, presentaremos ahora la más hermosa de todas estas tripulaciones, a la productora estrella de este programa de radio y ha decidido el para allá. Con ustedes, la muda. Sé que sí, porque hay más luz de colores. Sí, es bueno, entonces vamos con la muda. Usted disculpe, capitán, pero son decisiones que hemos de tomar. Pero que mire esa luz. Capitán. Sí, es realmente algo hay ahí. Yo creo que debe ser un espectáculo sin precedentes que debemos presenciar en carne propia. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Él es el técnico encargado de todos los objetos animados e inanimados de esta nave de María Tijuana. Con ustedes, el Nico. Sé que sí, Nico, tú no puedes ir a ningún lado, ¿eh? No, igualmente, sí, es claro, él dice que él es el que decide. Ah, está que bien. Que sí, para allá, y para allá, en última instancia, la última palabra la tiene el Micorete. Y bueno, ¿para dónde? Sí, no sabe, güey. Gira sobre sí mismo y está hecho un chimpancé circense. Mira que te vendemos al mejor postor, Mico, ¿eh? ¿Sabes hacer alguna otra gracia aparte de...? Bueno, bastante limitado el espectáculo. Bueno, trataremos de enseñarle más cosas. Jugamos el juego donde las reglas son conocidas por todos desde el inicio al final. Perdemos, pero todo lo que ocurra desde el inicio hasta el final es lo verdaderamente interesante. Camino hacia ningún lugar... ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Lagos de Moreno, México, llega el Panda Leyenda. ¡Ah, hola, panda pendejo! Dice, ¿qué onda? ¿Cómo están? Me quejo de los pendejos que van a los cibers o cualquier lugar donde se puedan poner audífonos y se sienten toda la banda de música y están con las manitos golpeando, con los pies zapateando, con la boca cantando y hacen los solos de guitarra y toda la mamada. Eso está bien para hacerlo cuando estás con tus amigos o solo, pero en un lugar público te ves como un loco psicópata moviéndote como idiota. ¿Por qué lo digo? Porque aquí a mi lado hay un cabrón que casi y se avienta su mosh pit imaginario y me da un chingo de risa. Es verdad, hay gente que no tiene ubicación del lugar. Igualmente, el ciber es un lugar que a ti te asigna la máquina y es como privado, ¿verdad? Y es como que usted alquila su espacio. Es tu mundo, verdaderamente. Sí. Hola, señor, ¿qué tal? ¿Hay alguna máquina disponible? Sí, la número 9. La número 9, perfecto, era la que yo quería. Escúchame, ¿tiene audio la número 9? Por supuesto. Tiene audio la número 9. Perfecto, muchas gracias. Le abono cuando salgo, ¿verdad? Sí, porque no sé cuándo cuánto tiempo va a estar. Muchas gracias, es la primera vez que vengo. ¡Vaya, cabrón, vaya! Hay boys que me gusta platicar con la gente, soy muy sociable, sí, que sí. Ah, me ha tocado aquí, delante de este flacuchón, no, al lado en realidad, porque las máquinas no están en fila. Este flacuchón de pelo raro, muy bien, a ver, me sentaré en mi máquina. Ah, perfecto, hablaré, abriré mi sesión. Ah, oh, me han mandado una rola, el extremadamente feo, qué chido. A ver, la pondré. Oh, una de mis favoritas. Tengo el inventario de recuerdos más bonito que jamás imaginé. ¡Cállese! ¡Ey! ¡No me pegue, cabrón! ¿Qué le pasa a usted? Está invadiendo mi espacio sonoro. Todo esto es mi espacio sonoro. Y si sigue jodiendo, le seguiré pegando. Es así como debe reaccionar uno cuando le toca un pendejo en la máquina al lado, que no para de mamarla. El panda leyenda desde Lagos de Moreno, México. Extreme desde un mexicano en Canadá. Hola, Extreme. Saludos, señor Pirata, señor Artija, buenos días. Para la desintegrada que tiene 17 GB de música y no sabe cómo respaldarla. Ah, una solución. Sí, una solución. Eso quiero, es lo que necesitamos. Quiero decirle que ya existen discos duros externos que funcionan como un pendrive o memory flash. Y yo tengo uno de 320 gigabytes. 320 gigabytes. Son todos los gigabytes de la historia de la María Tijuana, cabrón. Hecho gigabytes. Pero qué chido está eso, Mico. Sí. ¿Tú tienes? Sí, tú tienes. Perfecto. No, no mire, es Extreme. Discúlpeme usted. Pero está dando soluciones. Es como decir, por ejemplo, mire, yo vivo lejos de la universidad y a mí me cuesta un chingo. Tengo 3 horas de viaje. Denme alguna solución. Pues cómprate un BMW Turbo Injection y ya te pelas. No es así, cabrón. Y usted no sabe que no puede. Es que nadie tiene acceso a un no sé qué mierda disponible duro externo de 320. Pero está chidísimo, güey. Como chido está chido. Así que Room, ya sabes la solución. Sáquese. Échate un gasto. Aquí en donde trabajo, soy el mero chinguetas de las computadoras, dice. Por cierto, ¿qué ha pasado con la desintegrada que tenía el bracito lérmico y que se presentaba ante la comunidad desintegrada con ya no fumo más mota? Ah, la misteriosa. Sí. Es verdad, bueno, se fue a recuperar a Canadá. Y no se ha comunicado más. Y no. Lo que nos habla es probable muy mal, que haya muerto de, sí, sí, de aburrimiento. Nos habla muy mal de Canadá como un país para recuperarse de algo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Dice, bueno, ¿andará rehabilitándose todavía en las heladas ciudades de Canadá? Hay otra cosa. Señor Pirata, ¿ya puede pronunciar usted la palabra chintete? La cual así lo saludaba un desintegrado. Sí, Hugh Hefner saludaba así, señor chintete. Y que cada vez que lo decía yo me cagaba de la risa porque no lo podía pronunciar. Te ríes muy fácil, pendejo. Bueno, ¿eh? Cabrón. Ya, métete tus 320 gigabytes en el ojete y pronuncia chintete. Este es un mensaje realmente corto. ¿Qué pedo? Saludos de Luis Alberto Guzmán Antihugo. Gracias, Luis Alberto. Eso es lo que yo llamo una verdadera síntesis. La dicta, la colorada fácil de Rawson Chubut, República Argentina. ¡Ah, hola, dicta! No sé si está bien o es normal, pero a mí me molesta. En el ciber donde trabajo, cuando llego y comienzo a limpiar las máquinas, encuentro cosas desagradables. Específicamente, carilinas, servilletas, pedacitos de papel higiénico endurecidos por algún líquido extraño. ¡Dejen de chaquetearse, carajo! Se chaquetean en el ciber. Se chaquetean, moquean, todos pero los... no se ve de atrás. No, es un ciber muy oscuro. Y está... las máquinas están muy aisladas. Ah. Y bueno, y está lleno de fluidos. Ese ciber se llama Ciber Café Fluidos. Póngale. Y dice, bueno, y lo peor es que un día hasta encontré un pedazo de pan. Una chaquetita, un pancito y estamos listos. Dice, guácala, me voy, chao. Dice la dicta, la colorada fácil. La gente come. ¿Se puede fumar también en el ciber ese? Sacia. Sí, se puede comer, se puede tomar, se puede hacer absolutamente todo. Es el mejor ciber de Rawson, lamentablemente para la adicta, que es la que debe higienizar ahí las máquinas. Hola, señores, soy el clandestino desde la isla canalla. Ah, hola, clandestino. Y propongo levantar entre la frontera de México y los Estados Unidos un gran muro triple de 3.000 kilómetros de largo con alambradas electrificadas, perros Doberman rabioso y enormes amazonas farinosas adiestradas para matar. Dice, el objeto de este muro será impedir que traspasen la frontera los productos como Coca-Cola, Chevrolet, Windows, los discos de Cristina Aguilera y las películas de Russell Crowe. Dice, a ver quién pierde más. Un abrazo, el clandestino de las Islas Canarias, República Bananera. Hay que como ganar la partida, ¿no? Sí. Estamos pensando en construir un muro y salta el presidente de México y dice, no, no se preocupe, ya lo construimos. Es mucho más alto. Y al carajo, bueno, ahí está el clandestino. Señor Pirata, señor Barato, señor Mico, auxilio. Un pedido de ayuda. Help. Dice el DJ Guacho de Monterrey, Nuevo León, ¿qué pasa, México? DJ Guacho? Me han invitado a un concierto de Kenny G. No. Mamadas. No. Esto es terrible. Sí. Como primer punto, nosotros pensamos que Kenny G había muerto. Y sigue vivo. Y evidentemente sigue vivo. Y sigue haciendo lo mismo. O su hijo, que heredó el saxofón. Póngale. Sigue vivo y como no tiene muchos fans. Pero DJ, puedes no ir. O debes ir. Y debe haber sido una morra que lo invitó, alguien que le dijo, no, vente, hazme el paro, cabrón, tú eres mi amigo. Consigue unos auriculares muy pequeños. Sí, él, llevas tu MP3 player. Eso es una muy buena solución. Sí, igualmente trata de grabarte todos temas lentos, digo, porque a lo mejor. Porque si no se mueve te mucho. Te llevas Rammstein. Sí, Kenny G mismo va a interpretar que la estás pasando chidísimo. Sí. Y a lo mejor, nada, continúa con la gira. No, Pink Floyd, póngale. Claro, llévate The Wall entero, The Dark Side of the Moon y The Final Cut, directamente, ¿no? En el MG, ahí tranquilo, ¿no? Hola, soy el Diablo de Morelia, Michoacán, México. ¡Hola, Diablo! Ah, otra vez, mis estimados, gracias por desestresarme diariamente con tanto desmadre. Y bueno, la pregunta es, ¿qué es lo que estaría bien? Pues agarrar una super peda este 18 de noviembre, ya que es mi cumpleaños número 24. ¡Sí, a huevo! Y nada, peda nacional. Bueno, al menos para mí. Sería mucho pedir las mañanitas, así me conformo con un pirata. Está de tetas, cabrón. ¡Feliz cumpleaños, señor Lagarto! Sí que sí, saludos al mico, la neta. Pero güey, falta. Falta, cabrón. Te has adelantado demasiado. Faltan como uno o dos días. Sí, pero el pedo es que has tenido la mala suerte de que te ha caído hoy, justo. Sí. Por lo tanto, no te podemos saludar, pero te podemos saludar por tu nuevo cumpleaños. Póngale eso. Así que feliz nuevo cumpleaños y prepárate. Una pregunta para la muda. Si tú eres la que selecciona los mensajes que van a clase turista, ¿por qué permites que lean mensajes perversos como antes de que el mundo se desintegre yo me tiraría a la muda todo el día? Post scriptum, mi carro está todavía debajo del pilar del puente peatonal de Tuxpan, Michoacán. Es que ya es parte de la comunidad. La gente de Tuxpan lo ve como un atractivo turístico, prácticamente, el carro hecho mierda. Y la muda hace gestos con la cabeza porque he sabido que si la muda de alguna manera no interpreta los mensajes de tanta gente que se la quiere tirar, seguirán llegando. Sí, así que ni pedo. Y se van todos a tomar por el culo, o sea, os vais todos al carajo. O sea, os vais todos a tomar por el culo. Las alarmas suenan y contra los muros de la ciudad prohibida se ven los juegos de las tribus de desintegrados que saben que unidos son la mayoría. Corrosión, desilusión, frustración y el paisaje desolado latiendo solo en las pupilas de los que transforman en música el sonido de los aceros invisibles que esclavizan. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos, todo el tiempo. Desde Villahermosa, Tabasco, México, llega la Isaac. ¡Hola, Isaac! Dice, ¿cómo están? Quiero contar la historia de cuando conocí a Mazinger Z. Bueno, pues cuando era niño, corría el año 1986, yo vivía en un pueblo, en mi pueblo natal, llamado Cerro Azul, en Veracruz. Encontrábame yo en el parque del pueblo, comiendo un algodón de azúcar, cuando vi en un poste de luz pegado un cartel de papel todo feo que decía, en vivo, aquí, en Cerro Azul, Mazinger Z. ¡Órale! Mazinger era mi ídolo por entonces. Podríamos decir que es mi ídolo. Yo gritaba de entusiasmo, rápido y entusiasmado. Esperé y esperé el día que Mazinger iba a llegar a mi pueblo para conocerlo personalmente. ¿Va a estar ahí? Sí, efectivamente. Dice, bueno, chido, yo pensaba, ¿cómo llegará? ¿Llegará volando? Caminando por las calles, muy chingón. Pensaba y pensaba mientras veía las caricaturas de Mazinger una y otra vez. Al final llegó el día tan esperado, casi no pude dormir el día anterior. El evento fue en la cancha de básquetbol, donde misteriosamente, en el centro de la cancha, había una lona enorme cubriendo algo como de unos 5 metros. Wow. Se apagaron las luces y se escuchó la canción de Mazinger. Todos los niños gritábamos emocionados. Se escuchó una voz que decía, y ahora con ustedes, Mazinger Z. Entonces vez que destapan la lona y ahí estaba. ¡Chale! Algo que se parecía relativamente a Mazinger. ¿Cómo que se parecía? Más parecido a una piñata, en realidad. Estaba hecho de cartón y plástico reciclado, pintado con aerosol y bastante chafa. El robot en cuestión comenzaba a mover sus brazos, estaba fijo en el suelo, y de los dedos le salían chispas a causa de unos cohetes que le pusieron ahí. Se escuchaba en el sonido local la voz de Koji Kabuto, sacada de la caricatura, obviamente. Copiada en aquel entonces en un pinche casete, sí. Con un sonido estremecedor. Y de pronto salió el Barón Ashler y el Conde Decapitado. El Barón Ashler era un tipo vestido de monje con la cara pintada, y el Conde Decapitado era un tipo vestido de policía con el uniforme alzado de tal manera que no se le veía la cabeza, y con las manos una cabeza de maniquí. Dice, ese fue el espectáculo más chafa. Tan chafas. Sí, pero a mí se me hace, Lagarto, que el Isaac ya estaba grande cuando fue a ver a Mazinger. No, güey, no. A un niño de... Yo he visto cosas bien chafas de pequeño y dije, pero chale. Nunca más. Me están chavaqueando. Dice, fue el espectáculo más chafa que he visto en mi vida. Después de eso, sí, cabrón, me dieron más ganas de seguir viendo caricaturas, pero por cierto, no de conocerlas. Bien, ni madres. Capaz si me salían con otra mamada como esta. Bueno, es que en ese momento estábamos de gira. De todos los Mazinger. Ustedes tengan en cuenta que si un Mazinger llega a su pinche pueblo olvidado en el mapa, hay 3.500 Mazinger más y chingones yendo a pueblos más chingones. Sí que sí. Por lo tanto, el Mazinger chingón estaría, no sé, en la Feria de Acapulco. Póngale. Y a ti te tocó el Mazinger que corresponde. Cada pueblo tiene el Mazinger que se merece. Tiene su Mazinger. Tiene el Mazinger que se merece. Esta sería la anécdota final. Isaac de Villahermosa, un abrazo para ti. Y ahí te viste. Ciruja de Tarija, Bolivia. Hola, ciruja. Ay, que me maman, que me dejen de molestar con eso de que cuando voy a empezar a trabajar. Acabo de terminar las clases, pero ya no me importa, no voy a trabajar porque no hay trabajo. Y chao, dice el ciruja. Está bien. Optó es una muy buena respuesta. No hay trabajo. Ah, echaron su cama y dice, oye, ¿tú cuándo? No, no hay trabajo. No hay trabajo. ¿Que no lees los periódicos? Está todo mal. Está en dos dígitos la cifra de desocupación y tú me mandas a trabajar. Eso es chido. Pero mira, ciruja, esto es así con todo. Cuando tú, por ejemplo, siempre te dicen, ¿y cuándo te vas a casar tu güey? Cuando te casas, ¿y cuándo vas a echarte el primer chamaco? ¿Y cuando está el primer? ¿Y cuándo le buscas compañía? ¿Y cuando ya tienes 18 hijos? Chale, ¿y por qué tus chamacos no te dan nietos? Y así pasas la vida, preguntándote por qué, por qué, por qué. En este caso lo mismo. Oye, ¿y cuándo vas a estudiar? Vas a estudiar en la universidad, ¿verdad? Cuando terminas la universidad y ya, ¿no? ¿Buscas trabajo o no buscas trabajo? Es como que la gente está apurada por uno, ¿verdad? Sí que sí. Y bueno, ciruja, échale la alarma. El lobito de Ciudad Obregón, México. Ah, hola, lobito. ¿Qué onda, cabrones? Quiero quejarme de mi exnovia, que siempre que estamos solos, ustedes saben, empieza el faje. A gusto, pues yo la tocaba, ella me tocaba a mí, y siempre estábamos en lo mejor, y ella decía, ya no. Ya no, basta. No. Era jueza de tenis. Sí. Ella es, no. Se acerca, mano en panoche, no. Detente. ¿Pero por qué? Y no sé, ella me dejaba a mí como un motor y ella así se quedaba. Me encontré con la mejor amiga de ella y platicamos sobre eso. Creo que me comprendió porque terminé con ella. Ah, lo mejor de todo es que ahora estoy con ella, la amiga de mi exnovia. Y entonces, ¿para qué carajo quieres quejarte? El lobito en realidad lo único que quería contar quería en este contar caso su historia, era que tenía dos y entonces con una lobito se calentaba y con la otra se refregaba y todo eso. Lobito, eres un ganador, por lo tanto no entiendo qué haces en este programa. Sí, realmente. El Panchito colegial de Tepic, México. Hola, Panchito. Y en mi trabajo con los compañeros del ayuntamiento de Tepic, es un éxito el programa. Pues, ¿qué haría si el mundo se desintegrara? Pues, me iría a Japón y me casaría con una linda japonesa. Un saludo para la niña que quiero mucho, que se llama Liliana y vive en Barquisimeto, Venezuela. Saludos a todos. ¿Es japonesa, Liliana? No entiendo esta situación. O sea, un día antes de que el mundo se desintegre, me voy con una japonesa. Pero por ahora... Y uno se conforma. Claro, ya que no hay vistas de desintegración absoluta, ni mamá de media, me cuando quedo... Cuando la va a abrazar, les tira la carita un poquito. Claro, eso, lo que es hacer con la dama de Barquisimeto. ¿Te gustan las japonesas? Al costado, le ponen los pulgares. Sí. Al costado, en las sienes, ¿no? Sí que sí. Y entonces, ¡ay, mi preciosa! Y ya un está. Un besito, chaval. Un besito y tienes una japonesa, ya, ¿eh? Sí, ahí te viste. Si no, lo que puedes probar también es con esas cosas que jalan el pelo. Ah, también. Te compras una, pero se la pones en el cuero cabelludo directamente. Sí que sí. Y con Ichigo a Tomodachis. Bill Star Wayne, desde Madrid, España. Hola, Bill Star. Quiero que mandéis un puto chinga a tu madre a un comercial de mi curro que huele bragas, que no para de joder por la empresa de aquí para allá, traerme esto, empaquetarme lo otro. Y sí, hay una piba que se vuelve loco, se la da por guay, dice, por favor, mandar un chinga a su madre al Joaquín de Tabarúa. Dice, ya pondré la emisora a tope para que lo oiga y se la coma con patatas. Ah, eso está chido, güey. Sí, el nombre es Joaquín de Tabarúa. Joaquín de Tabarúa. Joaquín de Tabarúa, usted se cree el chingón de la empresa. Y yo no sé qué mamá, deje de dar órdenes y en lugar de empaqueteme pa' aquí, empaqueteme pa' allá, empaquétese usted y váyase a la mierda. Síguese, cabrón. Joaquín de Tabarúa, ¡chinga tu madre! Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Sangre, yo nunca he estado en clase turista, dice Milan de Gargeler. Milan, es que no estás preparado. No, es claro. Pero ya entrarás. Un proceso extenso donde... Oscar de Bogotá, Colombia, dice... Pues, ah, hola, Oscar. Yo buscaría donar mis activos, además de ir a misa y buscar tranquilidad, y además jalarme una buena chinchera. Dice Oscar que dice, buscaría donar mis activos. Este hombre debe ser bancario. Sí, que sí. O tiene mucho movimiento de banco, porque uno generalmente no dice, voy a donar mis activos. ¿Qué mamá dice? No habla así. ¿O tiene muchos activos, Oscar? Sí, claro, Oscar. Operas en la bolsa. Puede comenzar a donar. En la bolsa de Bogotá, no sé. Sí. Oye, no, porque mis activos crecieron mucho y toda la mamada. Luis Armando Navarro, Coronado de León, Guanajuato, México. Hola, Luis Armando. Hola, cabrones de la nave María Tijuana. Me uno al perverso pero carismático señor Valdés. Únase, únase. Y demás desintegrados con su comentario hacia aquí del auto fantástico. Una vez Kit también vino a la feria de aquí de León. El cabrón de Kit es un pinche perverso caliente y cachondo, por lo menos el que llegó aquí. Es porque le reclamaban y... Es que cada uno también tiene su kit. Claro, la, claro, cada ciudad, cada ciudad tiene el kit que se merece. Sí que sí. En este caso, este auto fantástico se ve que la voz la vivió, la pone el güey que está de turno. Sí, cabrón. O sea, no van a ir el auto fantástico con un güey que es la voz oficial de Kid. No. Entonces buscaron un güey de León y parece que hablaba como Kid y decía, hola, qué linda estás hoy. Tienes un sostén amarillo, puedo adivinarlo. La gorda al fondo que ni se le ocurra subirse a mi carro. Claro. Claro, oye, pero qué buenas nalgas tienes, cómo me gustaría que te sientes en mi asiento. Déjame adivinar. Ay, ay, ay, pero traes ligeros rojos, ¿verdad? Y así se la pasaba diciéndole mamadas a las chicas que le preguntaban cosas. Hijo de su puta pinche madre caliente este kid, dice. Esto se los cuento, es verídico. Esto fue en la feria de aquí de León, Guanajuato, y pasó hace 18 años. Eso lo aprendió, me imagino, de Michael, su conductor, hijo de puta. Este par de culeros, saludos, cabrones. Claro, sé que sé. Tanto tiempo era muy chaquetero, tener a Hasselhoff sentado en su asiento, sé que se le van pegando las cosas, verdaderamente. Kid hoy es uno de los automóviles más degenerados del mercado. Hola, tíos intergalácticos, aquí les saluda David Colón desde Costa Rica. Hola, David Colón. Otra vez puedo volver a escucharlos, ya que volví a cambiar de trabajo y en este sí tengo acceso libre a internet. Bueno, la verdad, ya te lo quitarán. Que se acuerden de mí. Por supuesto, David Colón es uno de los fundadores de los tíos ticos y que ha llegado aquí hace un chingo. Bueno, él cambió de trabajo en el programa más o menos 18. Y lo perdimos. Y lo perdimos para siempre. Perdimos, sí, pero sí, ahora sí. Regresa, dice, bueno, espero que le gusten los mensajes largos, pero espero que me puedan, no nos gustan, pero espero que me puedan contar rápidamente qué ha pasado de nuevo en el programa. Desde que tú te fuiste. Está casi igual. Será, el programa pasó esto, lo otro y lo demás. Ya han cambiado, pero en realidad no. Luego continuamos. Sí, más o menos esa es toda la historia. Pero eso es lo más importante. Sí, hasta el presente. En caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. From LA, California, are you ready? Hola, Charlie. Sí, desde el pueblo de Nuestra Señora Reina de Los Ángeles bajo el río de la percusión, California, se comunica su amigo camarada Vana Charolastra, miembro de Micotran número 1001, Charcoal Kid. Loco, sí es cierto que estuve un poco madreado de salud. Ustedes saben, una recaída del accidente que tuve, para ser más específico, más pero técnico. Estoy jodido de la espalda. Eso es palabra médica. Jodido de la espalda. Usted está jodido de la espalda, Charcoal Kid. Bueno, joder, ahora me arrepiento de no haber aceptado la mota medicinal que me recetó el doctor. Bueno, en realidad no me la recetó, pero me la recomendó. Dice, póngale, joder, aunque ya estoy mejor, pero me gustaría fumar un poco de mota. Ahora en adelante, cualquier persona que me ofrezca mota, no la rechazaré. Bueno, quiero contarles que este jueves estaré en Boston, Massachusetts. ¡Ah! La gira de Charlie Cort Kid. Chéquese. Charlie Cort Kid se va de gira. Comienza la gira como cual Massinger Z o como cual Kid. Claro, y ahora se irá a Boston, estado de Massachusetts. Dice, si alguien de los desintegrados está por allá, yo creo que en Boston estaba William Castañeda. Ah, sí que sí. Pero ya no hemos recibido noticias de él. No sabemos de otro bostoniano que esté por ahí, pero seguramente aparecerá alguno que dirá, yo nunca me comuniqué, pero soy de Boston. Póngale. Y si hay algo que no tengo ganas es de encontrarme con Charlie Cort Kid. Ah, también puede pasar, sí. Si alguien de los desintegrados está por allá, bueno, que me avisen para echar desmadre. Y que, bueno, me hace falta echar un poco de desmadre, verdaderamente. Estaría allí hasta el día domingo. Buenos locos, no los quiero aburrir con este mensaje, porque de igual manera, el pirata me chotea los mensajes y los dice. Desde Los Ángeles, California, se despide el muchas veces imitado, pero nunca igualado, Charlie Cort Kid. Postscriptum, señor Lagartija, ¿me podría deletrear y dar el significado de la palabra parangaraturicuanincuaro? Sí, Charlie, es un placer. Quiere decir que si pones dos ratas de laboratorio a fornicar, tienes que verificar que una de ellas sea macho y la otra hembra. Ah, claro, eso es vital, sí. De vital importancia. Porque si no, no tienen cría. Sí, hay científicos sexo que hace sí, años que se... sexo, la pasan chingón, pero... Sí, pero no tienen cría. Nada más que eso, claro que sí. ¡Qué mierda! ¡Gabriel de Gabriel Houston! De... ¡Hola, Gabo! Está Gabo diciendo, por un tiempo traté de encontrar una anécdota napoleónica para cerrar el tema de la chaqueta desgastadora y no la encontré, solo recuerdo, sin tener cómo probarlo, que Napoleón decía a sus soldados en la noche anterior a la batalla, mañana los espero bien descansados y bien masturbados. Ya el tema pasó y nunca encontré lo que buscaba, pero igual parece que un ejército de chaqueteros con un enano al mando llegó a conquistar más de medio mundo. Sí que sé. Sí, es realmente increíble, pero funciona así. Imaginamos también, además de sus tácticas y estrategias de guerra, que debía ser impresionante ver la cara de relajados de los soldados de Napoleón y el enano al frente, diciendo, claro. por aquí, llegó el emperador de Europa. Bueno, eso por un lado, dice Gabo. Por otro, los republicanos perdiendo piso y alegría moderadamente, aunque Texas sigue rojo, conservador y ranchero como antes. Y es muy difícil que cambie. Texas, sí. Texas jamás cambiará, cabrón, mientras sigamos teniendo los ranchos como los tenemos. Bueno, compraron el apartamento donde vivimos, que es parte de una casa y una propiedad más grande. El nuevo dueño planea cosas realmente fantásticas en este lugar. Un café, un prostíbulo, no sé, cosas que planea. Pero parece que nuestros días acá se acabaron. ¿Por qué? Ah, Gabo, se tiene que ir. Pero Gabo, pero ¿y por qué? Pero forma... No. No, es que uno se pone, se enfrenta a los proyectos, Gabo. Sí. No se debe detener el proceso. Usted si quiere un prostíbulo, ¿cómo le va? Sí. Quiero formar parte del progreso. Sí que sí. ¿Usted quiere una ruleta? Pero... Bueno, soy muy bueno para el punto de banca y el blackjack. Claro. ¿Usted que sí, quiere... cabrón. Pero déjeme vivir aquí, cabrón. Sí. Bueno, no se preocupen porque encontraré otro lugar, otra casa y otro balcón donde esté el mico. Dice, bueno, ya encontraremos otra vivienda y otro balcón pronto. Bueno, fuimos al otro día a por hongos. A por hongos. Sí, no es lo mismo que por hongos. No. A por hongos, a los de las vacas. Nuestra guía deliraba en la oscuridad, perdido, mientras hasta... Bueno, fue una especie de tour al Real de 14, póngale, ¿no? Ah, sí. Fueron a buscar una especie de apertura de los sistemas de percepción. Y bueno, mientras gastamos una noche recolectando algunos muy pocos, pero nada efectivos. Luego llovió mucho y la aventura se tornó prácticamente miserable. Así que invertimos en un kit para crecerlos en casa. Elefantito, aquí vamos. Gabriel. Tenga cuidado, digo, con los hongos que uno mismo, ¿no? Hace en su casa. Sí. Porque ahí le venden, en el Home Depot, vio que le venden todo para el hogar. Sí. Dice, no, bueno, hongos alucinógenos para criar en casa. Y ahí tiene unas macetitas y nada, con mucho cuidado. Sí, digamos, consumir con moderación. Con mucha moderación. Sí. Y verificar previamente que el kit no haya venido erróneo y le salga uno venenoso o alguna cosa póngale, así. Ah, póngale, sí que por sí. Favor, ¿y eso cómo se verifica? Y no, yo no lo sé, por eso estamos preocupados por Gabo y sus experimentos. Hola, ¿cómo están? Soy la Pan. Ah, hola, Pan. Y la Pan empieza a cantar y a bailar muy sanosamente. Sí. Fabuloso, mira cómo limpia mi fabuloso. Todo queda tan fragante y oloroso. La cocina. Fabuloso. Pisos nuevos. Fabuloso. Fabuloso, sé feliz a tu nariz. ¡Guau! Chale. Dice, esta es la canción del comercial de la tele. ¡No mames! Dice, ¿cómo es posible que un gringo se tome esta cosa? Huele muy fuerte. ¿Habrán pensado que es licor? ¡Ay, qué pendejos! Dice, bueno, estoy en mi casa esperando. Pero hace feliz a tu nariz. Es complicado, sí. Eso. Realmente es... Suena a cocaína. Sí, sí, lo que pasa es que no se atrevieron. Yo la veo, digo, es cocaína. Sí, sí, sí. En la cocina, cocaína. Sobre la mesa, cocaína. Allá en tu cuarto, cocaína. Cocaína hace feliz a tu nariz. Bueno, esta la prohibieron. Lógicamente estaba subvencionada por varios carteles, pero decidieron dejarla de fabuloso. Dice, bueno, chale, cuestión que aquí cuenta más cosas. Estoy en mi casa esperando la comida esté lista. Me ha ido muy bien en el trabajo. Ayer fuimos al partido de béisbol, alguien de la calle y yo. Estuvo muy curado. ¡Ja! Y se me hizo el mero desmadre de las gradas. Guerra de comida, cheve, agua y cuanta basura se encontraban los espectadores para lanzarlas todos contra todos. Estuvo chidísimo. Todo eso pasó porque el equipo de casa, los naranjeros de Hermosillo, metieron un home run. Qué loco, ¿no? 98% de la gente del estadio es de Hermosillo. Bateador de Hermosillo, pega home run y la gente se emocionó de más al grado de hacer una guerra de basura. ¡Wah! Dice, ya me voy a ir a comer. Se despide. Es que eso es el béisbol. Sí. Cuando llega a Latinoamérica y cruza la frontera, se vuelve agresivo. Se vuelve agresivo. No importa cómo sea el resultado, ¿no? No, es no. Más, todo local, se echó un jonrón, sí, estamos todos felices, pero a aventarle cosas a alguien. Luisette de Mexicali, México. Hola, Luisette. ¿Qué tal, chamacos? Yo digo que estaría muy bien unirnos en la campaña mundial antiterrorista. Oh, sí. Es sabido que los musulmanes... ¿Cómo es la campaña? Porque la campaña es así, yo le explico. Es sabido que los musulmanes fundamentalistas, terroristas en potencia, diría yo, Luisette, se oponen al consumo de alcohol y consideran pecado capital el ver a una mujer desnuda que no sea la suya. Es una gran verdad esto que dice. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, por esta razón apelamos... Pero tiene muchas mujeres. Claro. Sí. O sea... Claro, puede ver desnuda a muchas. Sé que sí. Te puede elegir y decir, ah, sí. Eres mía. No, eso sí eres un pinche musulmán. Pueden compartirlas también. Pero si eres un pinche musulmán rico. Si no tienes lana, no estás para el harem. Así que es relativo eso. O sea, la diferencia entre ricos y pobres existe hasta... ¿verdad? Dice, por otra razón, apelamos para que este viernes, por ejemplo, a las 15 horas, todas las mujeres corran por sus oficinas totalmente desnudas, en bancos, oficinas públicas, empresas privadas, comercio, etcétera, en entes gubernamentales, y que todos los hombres corran detrás de ellas con una chela en la mano. Eso nos ayudará rápidamente a detectar a los terroristas que existen entre nosotros a fin de capturarlos y deportarlos. Aquellos hombres que pusieran cara de asco deberían ser apresados de inmediato. Después, yo nos encargamos de hacer el análisis de separar a los maricotas de los verdaderos terroristas. En fin, no, pero lo deja, la posibilidad también es que, más allá de todo eso, habrá algunos güeyes que corran detrás del tipo desnudo que va con la chela. Ah, también. Haciendo una especie de aronda a aronda se cierra la ronda. Sí que sí. Por lo tanto, quedarían algunos fuera, dice. El mundo libre y democrático agradece los esfuerzos de la lucha contra el terrorismo. Esperamos la contribución de todos, dice Luisette, totalmente desnudo, un tanto desubicado. Ya está preparado. Él ya está preparado. Ya está preparado. La gente no lo pero pela. Pero que falta todavía. Sí, pero él ya ha comenzado a correr desnudo y con una chela en la mano. Bien, soldados, agarren los rifles y Biblias y vamos a rescatarla de las garras de esos malditos. ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Bueno, me retiro, cabrones. Enviando de su saludo desde acá, desde Muñacá. Su amigo el Capone. Se cuidan, cabrones. Bye. Mudo un beso. Hasta la vista, culeros. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. ¿Qué onda? Soy el adicto al hentai desde Netza, México. ¡Ah, hola, adicto! Quiero quejarme de dónde vivo. Número uno, no hay personas que oigan reggaetón a diario aquí, dice. Sus ¿para qué la quieres? Mierderos me tienen harto. Más que nada, a mí me gusta el punk rock y el metal. No, se ve que se queja de que hay... mucha. Sí, en realidad dice, no hay personas que oigan reggaetón a diario aquí. Pero no importa, no sé, le debe querer mentar la madre a alguien. Ah, póngale, sí. Todo sí, Netza sí. Escucha punk y metal y él quiere encontrar su foco de odio. Y sí, uno no puede vivir en armonía. Es que permanente. Luta con todo, no, con la sociedad, mierda. Con la naturaleza, con no, el verdad no, no, y la mamada. Tienes razón, cabrón. Dice, pero por mis gustos me discriminan. Bueno, no se entiende. No igualmente se entiende. Imaginamos que debe haber muchos reggaetoneros y ya valiste. Número 2, esta ciudad está más jodida que Oaxaca. Número 3, el nombre de esta ciudad es impronunciable. Se lee Netzahualcoyotl. Es adicto al hentai, gracias. Gracias, hermano, me emociono en este acto porque ya me estaban tronando de pendejo, ¿no? Ah, no sabe pronunciar Netzahualcoyotl y toda la mamada. Es Netzahualcoyotl y está bien pinche jodido. Sí, sí. Más que todo si uno no vive en Netza. Un abrazo para el señor Lagarto. Yo creo que ya ingresamos en clase turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retraso, con extravío de maletas, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. Jaime Ramírez Martínez de León, Guanajuato, México, dice: ay, me quejo del horario de verano en México, donde la oscuridad de la noche la pasan a la mañana, oscuridad a las 8 de la mañana, ¿cómo puede ser? Grillo del Dalton Mexicano, México, dice: me quiero quejar de los pinches terroristas que están llenando la esplanada delegacional de puta propaganda del Peque Lagarto. El show del Dalton Mexicano, una mentada de madre para un cuate llamado Ariel, que el muy ojete me jugó una mala pasada y él me decía que me estaba haciendo el paro con una chava que me gusta y me entero que el cabrón le llega, pero mi buena suerte, la chava se quedó conmigo y ahora es casi mi novia y lo batió a él. Ya de Lima, Perú, Alexandra de Cochabamba, Bolivia, el expulsado del infierno de Argentina, el chilencico de Guadalajara, Jalisco, México, dice: estaría bien que en Oaxaca dejen de estar mamando porque la anarquía en México ya es un asunto serio. Abraham de Fuengirola, España: ay, yo tirarme a todas las tías que pudiese y comerte, explotar. Gianni de Claypole, Argentina, dice: me la pasaría todo el día con Ciro de Ataque 77, me gusta mucho, ahí está guapo. Luis de Casares, él es de Toluca, México, dice: ah, un día antes de que el mundo se desintegre, echar una mierda sobre la cara del bélico Bush. Marcela Cecilia es de Bahía Blanca, Argentina. Gozub es de Perú, en el Puno, y dice: bueno, yo escucho hace tiempo y no les escribía, pero me da hueva, soy de Pucallpa, Perú, mi jefe me hincha mucho las bolas. El verdugo de Yautepec, Morelos, México. El Bucarán, no, de Clausen, en Suiza. Cristian de Tarija, Bolivia. Anakin Skywalker de España. En Barcelona dice: estaría bien que existieran los casas C y los ARC 170, que se puedan clonar soldados imperiales como Pango Fett, y también que haya otros mundos por conocer. Rey Misterio es el mejor. Herald desde Barcelona, España: me quejo de los dirigentes de aquí de Cataluña, creo que deberían dedicarse a su trabajo y dejar de darnos por culo con sus rollos de ir a ver partidos, de ir a comer de aquí para allá, de viajar, que dejen de robarle al pueblo sin vergüenzas. El Lobo de Mamotlán, Cholula, Puebla, envía porno. El Ruco de Cancún, Quintana Roo, México, dice: chinguen a su madre, nunca leen mis mails, culeros. Hugo José de San José, Costa Rica: quiero quejarme de que la muda nunca me va a dar el placer de escuchar su hermosa y sensual voz. Y a Tira de Pachuca, México, dice: pucha, pues la verdad es que me dieron ganas de escribir, el programa está buenísimo, me lo recomendó un venezolano, la neta me encantaría que me leyeran, y si no, pues igual escribir. El vocero 25 de la Prida, Argentina: el Cinco Héroe de Buenos Aires, Argentina, el estudiante de que el mundo se llegue, me tomaría una buena línea de marca con el señor Carlos el Indio Solari y me contaría a él, el novio de mi hermana, le contaría que me estoy cogiendo su vieja, me calienta la voz de Palomita Forti, Vitno de Puro Perú, el show de Guadalajara, Jalisco, México, le mando saludos a la bandajera, el mozo de Lago de Morelo, dice: regresando. Antaro de Tupusita, Venezuela. Hola, Antaro. En realidad es Tucupita, pero no importa. Dice: hola, mis saludos, amigos. Soy Antaro. Jantaro, en realidad se pronuncia. Me dice él. Y desde Tucupita, Venezuela, leyeron mi correo anterior. Y yo no soy de eso. Y en realidad de Santa Cruz. Pero, chale, güey. Y bueno, pero Jantaro, está bien, dice. Y además no soy biólogo, como ustedes dijeron. Soy ingeniero agrónomo. Estoy en Venezuela, que más por mi trabajo, vine por una chica. Pero una chica me mandó al carajo. Para venir aquí tuve que rechazar una beca en Ecuador por mi desesperación de verla. Y creo que no valió la pena. ¿O sí? Bueno, evidentemente no. Evidentemente no valió la pena y has perdido todo lo que tenías. Claro, estás arruinado. Sí. Tu vida es una mierda. Y todo porque pensaste con la pinga y no con la cabeza. Eres un pendejo. Y disculpe que te caguemos a pedo de esta manera, pero estamos cansados de la gente que migra detrás de unas falditas y luego se encuentra con que has perdido. En realidad el destino te cambió por algo, güey. Sí. Y a lo mejor encuentras en Venezuela algo que realmente valga la pena, más allá de caerte en un lodazal y salvar tu cámara fotográfica como la última vez. Dice: bueno, cuestión que lo bueno de estar aquí es que pude ver a una mujer mujer, a la cual quiero mucho, pero lo malo es que me robaron a la entrada del país. Ni bien llegué a Venezuela, me robaron. Rechacé una beca que podría significar mucho para mi futuro profesional. Y lo mejor de todo, me destrozó ella. Pues gracias a mis tíos, que son algo influyentes en esto de los convenios internacionales. Qué chido tener tíos influyentes en los convenios internacionales. O sea, es el tío que habla con, viene a ser aquí Chávez, sí, y con Evo Morales. Póngale. Y le dice, está mi sobrino en territorio venezolano. Ustedes ya saben qué hacer. Y se retiran. Sí. Se juntan los dos presidentes en una especie de cúpula sudamericana internacional y dicen, ¿a qué hacemos con Cantaro? Luego lo vemos, dicen. Sí, póngale. Tenemos asuntos más importantes. Pero aquí está el hombre perdido en Venezuela. Dice, gracias a mis tíos, algo influyente, logré que este viaje no fuese en vano y me queda trabajar en este país elaborando un artículo científico. Pues quisiera pedir un chinga a su madre para un personaje llamado Evelyn Pyre, dice, cuyo nombre real es Franklin Obando, dice que me dijo de la relación con mi exnovia, metiéndose de chismes cada vez que pudo, y así y uno empieza a buscar. Pero qué mamón, cabrón. Sí, Franklin, la culpa es tuya. Franklin la Obando. Culpa es de ella. La culpa es de ambos. La culpa es del amor. La culpa es del amor. Sí. Yo creo que esa la culpa es la única verdad. Dice, se quería agarrar a mi chica por entonces, claro, y yo consideraba a mi mejor amigo un hijo de puta. Él se hacía una persona de la más correcta del mundo, es un maldito cocainómano o drogón que al final terminó arruinando todo. Ahora me entero que también hizo lo mismo con otras personas, sin más que contarle. Tarde, cabrón, tarde. Ay, Antaro, es hora de ir a sacar fotografías. No te mentamos la madre, pues nos da lástima. Nos da pena tu situación actual, nos da pena, pero ya saldrás de ella y bueno, y aprenderás de todo esto. Silvino Porteña Carioca. Hola, Silvina. Hola, chicos. Vinimos al ciber, pero solo para escribirles a usted, a mi hermano, al Adolfo. Sí que sí. Bueno, le escribo mucho. Una cadena del amor, Silvina o Porteña Carioca. Prometo portarme bien y no enviar cosas de Greenpeace, dice. Así me redimo y no me colocan más en clase turista. Me voy a portar tan bien, pero tan bien, que me tendrán que dar un UP grande de inmediato. ¿Qué es un UP? Bueno. No sé, pero te lo daremos. Estamos trabajando en el UP para darte. Te lo daremos. Sí, fuimos con Richito a ver Brasil versus Portugal. Además, está a decir que yo torcía frenéticamente por los portugueses, que al principio iban ganando, pero después Brasil viró y jugó, dio vuelta al partido y ganó 7-4. ¡Qué joda! Mañana soy albicelista. Bueno, esto de estar, lógicamente, con retraso. La tenemos muy retrasada, Silvina. Está retrasada. Lamentablemente la tenemos. Claro, Brasil ya salió campeón del soccer playa. Sí, que sí. La mamada. Y Silvina, bueno, no está feliz, pero Richito sí, eso es lo que nos importa a nosotros. Que Ocario Caserfis esté feliz. La dicta, la colorada fácil desde Rawson, Argentina. Hola, dicta. Hola, a no perder la utopía. Faltó, por dicta. Favor. No, porque ante cualquier pequeña señal que nos haga pensar que esta vez sí será la revolución mundial, hay que pensar que antes de la revolución francesa pasaron 100 años de rebeliones campesinas. Así que bueno, la olla está en el fuego y a punto de hervir. Habrá que esperar que estalle, pero no solo observando, sino echando más leña para que explote rápido. Oh, sí, yo recuerdo lo de la revolución francesa, es verdad, hubo previamente 100 años antes, había revoluciones campesinas, luego fueron derrocados los reyes tiranos, luego llegó Robespierre y la montaña, que se volvieron tiranos al ejercer el poder. Lógicamente Napoleón se volvió tirano y emperador, y haciendo un salto cuantitativo en tiempo nos encontramos con la periferia parisina incendiando automóviles y peleando por la integración de una sociedad madridista. Así que, bueno, está bien, hay que echarle leña. Sé que sé. Un abrazo para la dicta, la colada fácil. Teo Martínez, el rap mexicano. Ah, hola, Teo. Día con hola, campanita. Y se queja de los verificadores de la Ciudad de México con el pretexto de la contaminación de los años 80. Ajá, se crearon estos centros reguladores. Teo Martínez, esto no es solo en el DF mexicano. Y vamos a estar con esta denuncia. Sé que sé. En caso de que el mundo se desintegre, investiga. Que en realidad ha investigado por nosotros Teo Martínez. Está bien, así debe ser. Claro, lógicamente. Eso no investiga una mierda, pero Teo Martínez tiene la mera neta aquí de cómo funciona esta especie de mafia de las verificadoras automotrices. Dale. En este punto de DF mexicano estaremos con eso. El informante del oeste llega desde Utah, Estados Unidos de Norteamérica. También estaremos con el amigo de Utah, con Palomita Forti, con Palomita. Aquí está, bueno, un chingo de gente que se va acumulando y aquí están todos integrados. Veo mal la tierra, cabrón. Señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como una picadora de carne. Picadora de carne, güey. Sí, como una máquina de hacer chorizos uniformes. Dale. Como una línea de producción. ¿Ah, sí? Como una empaquetadora gigante. ¡Wow! ¡Buen carajo! ¡No nos encadenarán a la rueda! You are the